Hola, muy buenas noches. Hoy es lunes 27 de febrero. Termina ya el segundo mes del año. Consumiremos ya una sexta parte de este acelerado 2017. Estamos transmitiendo en vivo a través de Periscope, a través de Facebook en vivo. Y hoy les comento acerca, pues, de esta noticia interesante que ha surgido hoy acerca de la súbita disposición del exocupante de la Casa Blanca, Felipe Calderón Hinojosa, quien hoy ha anunciado que dona su pensión presidencial, que la dona a una asociación que atiende a niños con cáncer. Nadie se rinde aquí, es el nombre de esta organización. Es un gesto plausible, desde luego, el hecho de que cualquier persona sume su caudal, su dinero, el producto de su trabajo a una causa tan importante como es el apoyo a los niños con cáncer. Niños con cáncer que incluso hoy en términos mediáticos, pues resulta tan contrastante el ser generoso y filántropo en ese sentido, cuando está muy presente en el ánimo mexicano este asunto de las quimioterapias dadas a personas con cáncer, entre ellos niños, que en realidad solo eran pues agua destilada o tratada, según la información que hasta ahora se ha dado, y que esto sucedía en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. En ese sentido, pues es evidente que un gesto tan generoso pues resulta plausible, resulta importante. Pero el hecho concreto de Felipe Calderón es que eso solo es una pequeña parte de la acumulación de prebendas, de apoyos y de dinero que el propio Felipe Calderón se adjudicó a sí mismo unas horas antes de dejar Los Pinos. En la tarde del 30 de noviembre de 2012, Felipe Calderón Hinojosa firmó un acuerdo en Los Pinos en la tarde, y fue publicado en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, para asignarse la posibilidad de tener decenas, centenares de personal de seguridad acreditado a su servicio. Lean el astillero de mañana, el astillero que habla sobre este asunto, dedicado íntegramente al asunto de las pensiones expresidenciales en general. Tomo como referencia para todo esto los datos duros que han aportado dos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, que han planteado, han analizado, han estudiado todo lo que ha sucedido en torno a esto, y señalaron que conforme a ese decreto, a ese acuerdo que se dio a sí mismo Felipe Calderón para modificar el reglamento del Estado Mayor Presidencial en las últimas horas del último día que estuvo en el poder, le ha permitido tener a 427 elementos de seguridad que protegen no solo a la familia nuclear, padres, hijos, sino que en este caso es para padres de Felipe Calderón. Su padre ya ha fallecido hace mucho tiempo, su madre falleció hace poco, pero a familiares de la esposa, a sobrinos, a tíos, a parientes, a toda la parentela quedó protegida con este reglamento modificado del Estado Mayor Presidencial. Los investigadores de la UNAM señalaron en una ponencia publicada en 2013 que esa erogación ascendía a 5,005,000 pesos al mes. 5,005,000 pesos al mes. Solamente por los salarios para el personal de seguridad que protege a la familia extendida y a todas aquellas personas que de acuerdo con el jefe del Estado Mayor de ese momento, dependiente de Felipe Calderón, hubiese designado en ese momento que eran susceptibles de recibir ese apoyo en materia de seguridad. Además, se les pagan prediales, se les dan pagos de luz, de agua, se les ponen vehículos blindados, se les pagan gasolinas, se les pagan asesores. La diputada del Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, ha dicho que tiene Calderón 19 asesores que ganan algo así como 810 mil pesos al mes. Entonces, ¿de dónde le sale la generosidad a Felipe Calderón? Pues le sale de la necesidad de quitarle a su esposa la carga de que evidentemente Margarita Zavala Gómez del Campo ha vivido durante 10 años del dinero público, 6 como esposa de Felipe Calderón en Los Pinos y 4 a través de una pensión presidencial, que déjenme decirles, esas pensiones presidenciales son absolutamente ilegales. Lean los detalles en la columna de mañana, pero ni fueron firmadas por el entonces presidente de la República, las anteriores, que correspondieron a tiempos de Luis Echeverría y de Miguel de la Madrid, ni fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, no hay ningún sustento legal. Han recibido dinero, Luis Echeverría durante décadas ha recibido dinero sin que tenga ningún sustento legal esa erogación. Vicente Fox Quesada, que se ha hinchado de dinero, él, su familia directa y su familia política, siguen quitándole el dinero a México, no en las proporciones de Felipe Calderón, ¿eh? Las proporciones de Felipe Calderón son desproporcionadas, son exageradas. Fue un agandalle absoluto en las últimas horas de su último día como ocupante de Los Pinos. Entonces, esto es una maniobra electoral para darse la familia Calderón Zavala un baño de presunta generosidad, pues con un sombrero ajeno, porque finalmente están declinando a una pensión que se paga con dinero del pueblo, con dinero de los impuestos. Lo que deberían hacer es regresar ese dinero a las arcas públicas, al erario, para que de ahí se distribuya como sea, a una fundación o a otra, lo que sea. Pero obviamente Felipe Calderón lo hace con un sentido propagandista, proselitista, de ponerse él en contraposición con el malvado Javier Duarte de Ochoa, que daba agua destilada para que la usaran como quimioterapia contra los niños veracruzanos. Creo que es de una perversión política asombrosa, una perversión política extraordinaria, pero del tamaño de la desesperación que tienen, porque finalmente Margarita Zavala no está levantando, no va a levantar, creo yo, y francamente, pues es que frente al tamaño de la crisis que se está viviendo, la señora Zavala no muestra ninguna capacidad ni oratoria, ni discursiva, ni de ningún tipo. Déjenme aquí retomar la conexión en Periscope, porque se cortó. Cuando entran llamadas telefónicas, se corta, no sé a qué se deba. En fin, pues leo aquí algunos de los comentarios que me ponen en Facebook en vivo. Felipe Muñoz Ibaja dice, no debe ser donación, debe ser renuncia de la pensión. Alex Morales, Duarte debe ser enjuiciado por crímenes contra la humanidad. Sería de los padres de la... Claro, si algo tienen, ¿por qué no darlo directamente a los padres de allá? ¿Se fue de Periscope? Sí, lo sé. Julio invita a todos a manifestarse contra la ley de seguridad interior, no a la militarización. Toño Sánchez Alducín dice, ya estoy siguiendo en Facebook. Maestro, ojalá no te estén tumbando las conexiones. Regresan el dinero y se lo dan a fundaciones como la de Vázquez Mota. Claro, a Vázquez Mota le dieron casi 1,000 millones de pesos para una fundación de presunto ayuda a los paisanos, que ahora se ve la gran efectividad que no tuvo esa fundación para ayudar a nuestros paisanos. Marta de Angulo dice, ya no se ve en Periscope. Sí, así es. Entran llamadas telefónicas y se corta y no sé qué se puede hacer, simplemente se corta en cuanto entra una llamada. Marcos Mendoza dice, ¿te están boicoteando? Pues no, como que es un problema técnico que hace que cuando entra una llamada se corte la transmisión. Al menos eso creo. No reconozco el número del teléfono que llamó, pero así fue como se cortó. No puedes hacerlo con la empresa tratada por Pemex, dice José Osorno Elizalde. Marcos Mendoza dice, adelante. Ni Ouma, eres una gran persona, crítico, analítico, gracias. Indignante estas pensiones, dice Bárbara Huerta. Aristegui no te invita porque se va Denise Reser, dice Melquía de San Juan. Pues no sé. Desde Ensenada, Paula Pepe manda saludos. Leti Verónica manda también saludos. ¿Quién dice que algo de ese dinero donado no va para la precampaña de Zavala? La inteligencia de la federal está interviniendo las conexiones de todos ustedes en Facebook. Margarita es como Vázquez Mota, muy parcas, sin ángel. María Enriqueta Pérez. Vi por ahí que me preguntaban qué opinaba de la adhesión de Miguel Barbosa, el coordinador de los senadores del PRD que está apoyando ya a López Obrador. Ya estaba muy cantado porque estaba Miguel Barbosa abiertamente dando siempre seguimiento y apoyo a las posturas de López Obrador. Sería deplorable, pero bueno, López Obrador está en una recolección pragmática de todo lo que le cae. Pero Miguel Barbosa era del grupo de los chuchos, se peleó con los chuchos cuando llegó a ser coordinador de los senadores, y entonces los chuchos quisieron imponerle cosas y él se peleó con los chuchos. Pero no porque fuera distinto, simplemente porque se pelearon para ver quién iba a tener los resultados políticos y económicos de todas esas cosas. Miguel Barbosa es un hombre que estuvo durante mucho tiempo bajo el mando de Manlio Fabio Beltrones y de Emilio Gamboa, virtualmente como si fuera un acompañante nada más de las decisiones que se tomaban por ahí. No, con todo respeto, pero creo que López Obrador se está llenando de mucha materia que está determinando y va a determinar lo que sea su futuro político. Nadie se espante más adelante cuando vean a estos personajes colocados en diferentes cargos, candidaturas, alegando que ahora ya fueron perdonados, les cayó el agua bendita que les quitó todos los pecados. Pero no es cierto, siguen igual, pero sin embargo, pues así andan las cosas. Andrés Manuel López Obrador está sumando en todos lados. En Coahuila sumó a Javier Guerrero, diputado federal como 3-4 veces, gente de Beatriz Paredes, especialista en el manejo del presupuesto público conforme a los intereses de lo que López Obrador ha dicho que es la mafia del poder, especialista en asuntos de desarrollo social, al estilo del PRI, y ahora está ya con López Obrador en Coahuila. En Puebla hay mucho escándalo por la posibilidad de que entre Javier López Zavala, que fue la carta aparente de Mario Marín para la sucesión en Puebla. Mario Marín finalmente le dio la espalda y hizo un pacto de impunidad con Moreno Valle. Pero bueno, ahí está ahora López Zavala. Y bueno, en Chiapas ya vieron cómo estuvo la cargada del grupo relacionado con el gobernador verde Manuel Velasco Cuello. Su gente metida acá tratando de impulsar al próximo candidato de Morena en Chiapas, que sea gente del grupo del gobernador Manuel Velasco. Y en el DF, en la Ciudad de México, ya viene la enorme cargada. Centenares de cuadros medios de las administraciones perredistas se van a pasar a Morena. Los responsables de preservar durante muchísimo tiempo la corrupción, el grupismo, las tribus, los engaños, ahora ya les llegó el agua bendita, son bendecidos y se pasan a la opción del cambio y del triunfo. Bueno, AMLO será el próximo presidente. Pues sí, tal vez así lo sea. Hay que preguntarse si esto está pervirtiendo el sentido original de Morena o si los seguidores de Morena creen que pues está bien y adelante. Marta Benaculo dice, yo tengo una carpeta igual. Leti Verónica Solana dice, está jalando a la mafia del poder. Alejandra Trejo manda saludos y un abrazo. María Enriqueta Herrera dice, ni quién irle. Héctor Navarro, saludos de Guadalajara. Soy del PT Jalisco y apoyo a AMLO, esperando que al llegar a la presidencia no permita la corrupción. Bien, pues les agradezco mucho la atención, como siempre. Hemos estado en comunicación. Vamos a estar mañana atentos para tener otra de estas videocharlas astilladas. Por lo pronto, como siempre, gracias, es un placer y nos vemos mañana.